Proyecto TOT. Píldoras formativas CriptoRed. Píldora número 29. ¿Por qué sucumbe el DES ante un ataque en red? El currículo del algoritmo DES. La caducidad del estándar de cifra DES estaba anunciada. Aunque en 1974 los 56 bits de la clave del algoritmo era un valor adecuado para la fecha, el hecho de que este fuese rígido y no aceptase un aumento de la longitud de dicha clave auguraba una fortaleza de tan solo un par de décadas, teniendo en cuenta el importante desarrollo de la informática que fue plasmado en la famosa ley de Moore, formulada en 1965. El DES es aprobado por el NIST como estándar federal de cifra en Estados Unidos en 1976, cualidad que se le confirma en 1983, 1988, 1993 y 1998, en este caso ya como triple DES. Esta última fecha coincide con los ataques públicos distribuidos en red que sufre este algoritmo, impulsado por el estándar de criptografía asimétrica RSA. El currículo del algoritmo DES. Entre 1997 y 1999, el DES se enfrenta a cuatro ataques distribuidos en red mediante fuerza bruta, que demuestran la escasa fortaleza del algoritmo debido a la corta longitud de su clave. El 29 de enero de 1997, en el DES Challenge 1, se rompe la clave en 96 días, contando con 80.000 ordenadores conectados a Internet que evalúan 7.000 millones de clave por segundo, debiendo recorrer el 25% del espacio de claves. El 13 de enero de 1998, con el DES Challenge 2.1, se rompe la clave en 39 días. Se evalúan 34.000 millones de claves por segundo y en este caso debe recorrerse el 88% de ese espacio. El 13 de julio de 1998, ahora en el DES Challenge 2.2, Electronic Frontier Foundation, EFF, crea el DES Cracker con una inversión de $200.000 y en 56 horas se rompe la clave, con una velocidad de 90.000 millones de claves por segundo. En el último ataque, denominado DES Challenge 3, y que tiene lugar el 18 de enero de 1999, se unen la máquina DES Cracker y 100.000 ordenadores conectados a Internet para romper la clave en tan solo 22 horas. La tasa alcanzada es de 245.000 millones de claves por segundo y se debe buscar en el 22% del espacio de claves. Esta es la sentencia definitiva a la inseguridad del DES. Precisamente, en 1997, el NIST llama a concurso internacional para buscar un nuevo estándar mundial de cifra que se conocerá como AES. Debilidad ante un divide y vencerás. Dado que la clave es un valor aleatorio que se encuentra dentro de un espacio de claves, en el caso del DES, desde el valor 0 hasta el 2 elevado a 56, puede plantearse el ataque de manera que cada máquina atacante busque en una zona de dicho espacio. Si dividimos el espacio de ataque en n zonas iguales, lógicamente una de las máquinas dará con la clave, y para ello habrá necesitado un tiempo n veces menor que si se enfrentase sola ante este reto. Todos los algoritmos simétricos presentan esta debilidad ante un ataque por fuerza bruta. ¿De qué magnitudes estamos hablando? Realizar un ataque por fuerza bruta a una clave aleatoria de n bits significará en media tener que realizar 2 elevado a n-1 intentos. Por ejemplo, si una clave de 8 bits tiene 2 elevado a 8, es decir, 256 estados posibles, intentar adivinar un valor en ese espacio debería costar, en media, 2 elevado a 7, esto es, 128 intentos. Por lo tanto, si consideramos que en 1999 la capacidad de cálculo alcanzada por el DES Challenge 3 fue de 250.000 millones de claves por segundo, romper el DES con un 50% de probabilidad habría costado unas 40 horas. Si pensamos ahora en una clave simétrica de 128 bits, la mínima que se usa actualmente, este tiempo crecería hasta 2 elevado a 64 años, un valor infinitamente superior a la edad del universo. Recuerda que cada bit que se añade a la clave duplica el tiempo de ataque. No obstante, es conveniente aclarar que esta fortaleza es solo probabilística. Nada impide que se puedan acertar esos 128 bits en pocos intentos, si bien esto es altamente improbable. Madrid, febrero de 2015. Con el patrocinio de Talentum Startups.